cásate conmigo. Y quiero 15 hijos. ¿15? Pues, ¿qué tiene? Mejor nomás 10. Buenos días, Durán. Por fin, alguien que va a progresar. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, hijo. Señores, los ingleses suspendieron la explotación de la mina del Indio. ¿Dónde está el tren? Esta ruta está cancelada. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Podemos construir nuestro propio tren. ¿Qué quiere, hacer un tren con dos ancianos, tres monjas y dos tullidos? ¿Qué? ¿A poco es muy difícil? Iniciaron los preparativos para levantar las vías. Y tenemos solamente 40 días para llevar la locomotora a la capital y registrarla. Vamos a necesitar un milagro. Todos los milagros de la historia los han consumado hombres de carne y hueso, desesperados, así como nosotros. ¿Que lo van a construir con sus propias manos? ¿Esto es cotorreo o qué? Vamos a tener que hacer todo por instinto. Que de ahí no salga ningún tren. ¡Levántese! Por el poderoso Victoria. A todas las personas que han venido por un acto de sus familiares, deberán presentar documentación oficial de los occisos. ¿Parentesco? Es mi padre. Se encontró esta credencial con el cadáver. Pues estábamos que no saliera. ¿Esteban Leiva? No, yo no me llamo así. ¿Tú eres Esteban? Yo no soy la persona que estás buscando. Estás confundido. No soy yo. Conseguí trabajo. Buscando gente para las maquilas. Hay trabajo para todos. ¿Me ayuda a traer a mi mamá al baño? Está atrás. ¿Quién era la señora? Es la mamá de una chava que trabaja aquí, pero han extraviado a ella. No busque más a su hija. Tú no me traicionarías, ¿verdad? Y al final lo único que queda es la familia. A toda mi gente querida de México, a todos los fans de Marvel, soy Tenoch Huerta y estoy muy orgulloso de interpretar a Namor en la nueva película de Marvel Studios, Pantera Negra, Wakanda por siempre. No te puedes perder esta nueva aventura en la pantalla grande de Cinépolis. Cinépolis y Coca-Cola son inseparables. Celebrémoslo con increíbles premios para ti. Solo compra en Cinépolis copas con productos de la familia Coca-Cola. Registra tu ticket en inseparables.mx. Juega y participa para ganar premios al instante y hasta un Audi A1. ¡Listo! Así de fácil es participar. ¿Ya conoces Club Cinépolis? El club que te transporta a un universo de película con beneficios como combo lunes por 174 pesos, martes de 2x1, dos cafés grandes por 89 pesos, beneficios en el mes de tu cumpleaños y muchas más promociones. Adquiere el taquillo pulsería y úsala en cada visita. Recuerda que tendremos la semana del socio Club Cinépolis con beneficios únicos para celebrarte. ¡Te esperamos! Club Cinépolis, tu pase al lado fantástico del cine. Como sabes, siempre buscamos que tengas la mejor experiencia. Hoy ya contamos con asientos cómodos, una gran pantalla y el mejor sonido. ¿Te imaginas una mejor forma de ver el cine? ¿No? Nosotros sí. Porque en Cinépolis continuamos innovando para brindarte la mejor experiencia en el cine con... ¡Tararán! Proyección de láser. Ahora la imagen.

¿Es usted alérgica a algo? No, no. ¿Qué? ¿No se mueve? Sí, abra las piernas, por favor. Sí. Respirando. Vamos, bebé. Vamos, que puedes. Que puedes, chiquito. Listo. Listo, ya pasó. Ya pasó, muy bien. Bien hecho. Muy bien. ¿Qué pasó? Se quiso quedar adentro. ¿Quién? Mateo. No quiere salir. Ahí vienen las tijeras. Lo sé. ¿Cómo va a ser para alimentarse? Me va a comer a mí, supongo. Y a ti. ¿Es normal eso? El sonido. ¿Es normal? Con decisión soberana. Negociación. No, invasión. Fue a través de la consulta popular que el mismo pueblo mexicano... Some event here this evening, and Mason Gober's asked me to say a few words that they're rehearsing this afternoon. I'm sorry to make you come out this far. No, no, it's fine, it's fine. For a minute, I thought President Halbrook had appointed you Emperor of Mexico. Not yet. What's going on out there? Well, as you're well aware, we are having a celebration of the 175th anniversary of the end of the Mexican-American War. Celebration? Well, a tribute. Yeah, to be fair, it was not a war, it was an invasion. Young men on both sides pointing guns at one another. So many lives lost. Yeah, you lost a few thousand. We lost way more than that and half of our country. Well, to be fair, you didn't lose. Well, that's true, because you just took it. We paid for it. Yeah, 15 million pesos. Now let's not talk about the past. Would you like some tea? No, thank you. I've been trying to get an interview with President Halbrook for months. I went as far as promising his chief of staff to landscape the White House lawn for free. I think I might be able to finally help you. Really? What would you say to an exclusive interview, you and the president, 1 hour in the Oval Office? Are you being serious now? I am. Though we would need you to do something for us. Oh, I figured as much. The president knows you are an important voice in Latin America, Silverio. We've been working for months on this new deal. That's why I wanted to talk to him. Listen, it is essential that this administration build a bridge with the Latin community and with Mexico in particular. And with you winning this Alethea Award, you move front and center in the world of serious journalism. You know, I'm not going to agree to change my speech. I thought you hadn't written it yet. I haven't. So you won't have to change it then. I may, with this exclusive interview in mind, you find a new thread. Stamen. Anyway, think about it. Do you mind? Here we go. Let me work out. So, how's the family? Oh. Fine, fine, thank you, everybody's fine. Now you're gonna have to show me around here. I used to come here when I was a kid. Did you study here? No, no, they brought us here to learn about the Niños Héroes. You know what that is? Oh, yeah. No, no, I don't. Toward the end of the Mexican-American War, a group of students, cadets, were surrounded by American soldiers right here in this castle. The reality is they were simply slaughtered. But with time, a myth was formed around that event. What myth? Call them the boy heroes. Soberanos compatriotas! Antes de que caiga en manos del enemigo, me llevo conmigo el ávaro patrio. Dejemos que el mito se alce sobre México y nos cobije para siempre. ¡Viva México, cabrones! Mexicans can turn this graceful defeat into mythic victory. Señor Silverio, disculpe, ¿le duele la cabeza? Un poco. La altura y la pinche contaminación siempre me pegan duro los primeros días que regreso a México. A mi papá le pasa lo mismo cuando vuelve a la capital. ¿Ah, sí? Sí. Dice que México no es un país, sino un pinche estado mental. Está bueno eso. Oye, ¿cómo está tu papá? Bien, pues encerrado en Oaxaca. Sigue jodido del enfisema. Ay, qué pena. Lo saludas mucho. Claro que sí. ¿Quiere que paremos en la farmacia? No. No, gracias, Antonio. Oiga, escuché en la radio que va a estar hoy en el programa de Luis Valdivia. Ay, sí. Yo no quería ir, pero bueno. Ya conoces a la señora Lucía, me obligó a aceptar la invitación. Es que... ¿no vio lo que dijo de su último documental? ¿Luis? Sí. No, ¿qué dijo? Dijo cosas re feas, señor. Dijo que usted era peor que la Malinche, que era una falta de respeto al periodismo y quién sabe cuántas cosas más. Es un falso documental, Antonio. Quien no sabe jugar no es digno de ser tomado en serio. Yo la verdad no vi su documental, señor. Pero sí vi a este hombre en la televisión y pues, me dio mucho coraje. Luis justo está terminando una reunión, pero me dijo que ahorita va por tema que ya lleva. ¡Ya, maestro! ¡Bienvenido de nuevo! ¡Hola! ¡Gracias! Oye, cuéntame, ¿cuánto llevas sin venir al canal? Uy, yo creo que más de 30 años. ¿Cómo crees? No, pues mi edad. Bienvenido otra vez, pásale. Pues bienvenido. Hola, Juli. ¿Sabes? Tenemos un boletín de última hora que no lo van a creer, así es que vamos para allá. Recibimos información que dice que nadie hizo nada por ayudarlo. Que el tren llegó a la última estación y él era el único pasajero. Pinches gringos. Me cae. Lo encontró una señora de la limpieza, una compatriota nuestra, doña Refugio Domínguez. Hola, Refugio. Y hasta hoy hemos logrado localizarla y nos vamos a dar el lujo de platicar con ella. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué no nos cuentas? Bueno, yo entré a limpiar el vagón como todos los días y me di cuenta que no estaba vacío. Así que pensé que podría tratarse de alguna forma de pensar que es alguna compañía aquí. Bueno, vamos. Ay, no, es que tú no lo puedes pasar todo. Aquí estoy, entero todavía. Ay, ¿cuánto pasó? Mucho. Siglos. Perdón, es que he estado muy... ocupado, ya sé. Pero podrías haber encontrado un minutito entre tus documentales y venir a visitarme. Ándale. ¿Vas a salir con esto? Ay, me la quito. Sí, ¿no? Luis hizo lo que pudo por alegrarse. Hey, me mandó 6 botellas de Prosecco. Ay, sí. Su manera de felicitarte sin tener que decir la palabra. Nunca terminó de digerir que lo hayas abandonado. No, no lo abandoné, Marta. Solo me fui un año. Bueno, se convirtieron en 20. Me fui huyendo de la censura y mira dónde estamos ahora. Ay, me costó un huevo establecerme como periodista independiente y luego como documentalista. ¿Sabes que mi mamá sigue pensando que es la peor decisión que yo he tomado en mi vida? Ay, Luis también podría haberse ido. Nadie le puso una pistola en la cabeza. No creas. Una vez se le ocurrió criticar la ineptitud del presidente de México y sus apóstoles. El cacas mayor de la televisora, el mero mero jefe, lo mandó a llamar aún estando al aire. Casi lo cuelga de los huevos del Foro Voz, en vivo. Sigue teniendo su programa de milagro. Aquí en la televisora no hay héroes. Todos tragamos miedo a parejo. Estamos aterrados de perder lo poquito que tenemos. Tania. ¿Qué? ¿Tania Cristel? ¿Qué me ves? Perdón. ¿Te conozco? No, pero yo a ti sí. Te veía siempre en la tele. ¿Qué estás pensando? Don Silverio. Querido Luis. Te has metido, cabrón, ¿eh? Hola. Welcome back. Perdón, un abrazo, cabrón. Déjalo, hombre, Marta. No, cuando termine lo dejo. Ay, esa cara no tiene remedio, hombre. Espérate. Dame 5. No te muevas. ¿Qué hace? Épico. Esto es épico. Mi Twitter va a explotar. Ya. Es mamón, cabrón. Míralo. Este sigue enojado porque lo dejé aquí plantado, ¿verdad? ¡Furioso! Tengo el programa periodístico con mayor rating de la televisión mexicana, oh, papá. Sí, entrevista puro youtuber. Eso también es noticia, ¿no? Okay. Listo. Hermano, dame un abrazo. Te extrañé, cabrón. Aquí empezamos, güey. Oye, ¿cuántos días te quedas? Poco. ¿Eh? ¿Ya preparaste lo que vas a decir en la ceremonia? No. Uf, me imagino. Oye, me encantó tu último documental. Falsa crónica de unas cuantas verdades. ¡Qué locura! ¿Sí te gustó? ¡Puta! ¡Muchísimo! Bueno, aunque eso de echarte un cigarrito ahí con Hernán Cortés como si da risa. O sea, ¿cómo supiste lo que pensaba Cortés? No sé, Juan Escupia, ¿verdad? ¿Te quedaste sin gente viva para entrevistar o qué rollo, eh? ¿Y estás preparando el siguiente? Sí, sí, bueno, estoy consiguiendo el dinero. Van a ser meses de investigación, muchos viajes. Yo no sé cómo le puedes dedicar tanto tiempo a un solo tema de noticias, güey. El mundo cambia semana a semana, día a día, tweet a tweet, bro. ¿Tus preguntas? Ya se las hice. No tengo las preguntas, ¿dónde están mis preguntas? Sí, señor, un segundo, ya, listo, ya, ya las tengo, sí. Vamos, por favor, vamos. Tranquilo. Bienvenidos a una edición más de Supongamos. Hoy hemos preparado un programa muy especial y es que está aquí frente a mí mi gran amigo, excompañero del noticiero de las 8, Silverio Gama. Hoy prestigioso documentalista y el primer mexicano, fíjese usted muy bien, el primer mexicano en recibir el premio Aliria al rigor y a la ética periodística que The American Society of Journalists otorga cada 4 años y que ya estás a unos días, man, de recibirlo en la ciudad de Los Ángeles, California, ¿no? Esta entrevista es auspiciada por Café Los Molinos. Qué rico, esto está muy bueno. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de visita aquí en tu México? No me imagino los nervios, hay mucha expectativa en torno al premio, ¿no? ¿Silverio? ¿Estás aquí? Chaps, podemos checar su micrófono, al parecer hay un problema en el micro, lo estamos checando. Lo siento, los riesgos de hacer televisión en vivo, una disculpa, Silverio, te lo voy a preguntar directamente. Algunos colegas están comentando que el liberalismo americano te está utilizando y que este premio es una manera de compensar la ola de ataques que la ultraderecha americana ha hecho en contra de nuestro país. ¿Tú eres consciente de esto? Supongamos que te están entregando este premio para complacer a una comunidad llena de mexicanos, quizá. Allá en Los Ángeles, ¿no? ¿No quieres hablar del tema? Hablemos de tu vida privada entonces. Ya lo decía el gran Jean-Luc Stanzenberg, que la vida íntima de una persona, lo que hace, las decisiones que toma diario, incluso lo que come, definen su obra. ¿Es cierto que a ti de niño te apenaba que te dijeran el PRI? Que a tu madre, que en especial a tu abuela, les avergonzaba muchísimo que fueras, pues, más morenito, ¿no? Más tirándole a indígena que a criollo. No me digas que fue real ese desprecio, es en tu familia. Señor, nos cuenta Alejandra Bravo en Instagram. Tu primera novia, ¿recuerdas? A los 16 años deciden escaparse a vivir una gran aventura y tú no quisiste quitarte los calzones, mami. Que por temor al castigo divino, al infierno, o sea, ¿qué pretendías? ¿Suponías que ibas a llegar casto al matrimonio? El gran Silverio Gama fue un prietito lavacoches, vendehuevo, locutorcillo de radio. Pero hoy es honoris causa en la UNAM, comandante de las artes en Francia y no terminó la universidad. Es un fifí burgués que se ocupa de retratar a la pobreza, a la miseria humana, a los exiliados sociales, pero es uno de los mejores amigos del dueño de esta televisora. Toda su familia le va al Club América de Fútbol. ¿Cómo se siente el perro guardián de la verdad al estar diseñando? Le dedicaste años a hacer comerciales al capitalismo y ahora te las hace artista. Al parecer nuestro amigo no tiene muchas ganas de hablar y al buen entendedor, pocas palabras. Increíble, Silverio. Le das entrevistas al mundo entero. A los gringos y aquí no quieres soltar palabra. Qué vergüenza, brother. Vamos a un corte comercial. Regresamos. Thank you. Sí lo hería. ¿Me oyes? Se me hizo un poco tarde. ¿Dónde estás? Estuve intentando conseguir una entrevista con Halbrook. Siento que me oyes. Te oigo, Lucía. ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? No sé. ¿Cómo que no sabes? Anduve por ahí. ¿Por qué no fuiste a la entrevista con Luis? ¿Quieres tomar algo? Los productores de Supongamos no han dejado de llamar. No sabía ya qué decirles. Luego les marco. Y Luis estuvo llamando todo el día. Estaba furioso. Me dijo que se pasaron la semana entera promocionando la entrevista. Tú fuiste la que aceptaste. Yo no quería ir. Ahora soy yo la responsable. Ay, me dio miedo que me humillaran. Pensé que se iban a burlar de mí. ¿Por qué se iban a burlar? Pues porque todo es un sinsentido. ¿Qué cosa? Me la paso buscando aprecio entre quienes me desprecian. A todos sin pensar, buscando lo que deseo, pero cuando lo obtengo, lo detesto. Y luego me avergüenzo de haberlo deseado. ¿De qué hablas? Vivo autoconvenciéndome de la importancia de lo que hago, del valor del reconocimiento. Pero cuando llega no siento nada. Lo único que siento es que no lo merezco. Claro que te lo mereces. ¿Qué voy a merecer? Eso es soberbia. Soberbia es tu falsa humildad, Silverio. Siempre haces lo mismo. Te encarnizas en un rincón durante años. Y una vez que expones tu obra y tienes reconocimiento, te amargas. La dejas, te deprimes, te victimizas. Lo sé. ¡Qué hueva! Sí, soy incapaz de cambiar muchas cosas que quisiera cambiar y mira que lo he intentado. Tu síndrome de impostor es patético. Podrías haber marcado por lo menos. Es lo que Luis y el resto piensan. Todos lo saben. ¡Qué locura! Es que inevitablemente uno acaba convirtiéndose en lo que uno piensa que los demás piensan de uno. Lo único que piensan es en hablar idioteces de la vida íntima. Si no, a la gente no le interesa lo que hacemos. Y apenas te das cuenta de eso ahora. No ir fue peor. Luis se pasó el día posteando barbaridades. Ya no es una tribuna a la que se ríe, sino sus 3 millones de seguidores. Mira esto que subió. ¿Qué le estoy diciendo? La vida ya no es más que una serie de imágenes idiotas. La exposición a cualquier precio. La escena repetida de nosotros cagando, limpiándonos el culo, cantando las mañanitas, sacándonos... Ya, para. ¿Qué? Que no estás moviendo los labios. ¿Te molesta? Sí, para. Ok, pare. No. Dame. Tarde o temprano vas a tener que hablar con Luis. Ay, lo sé. ¿Cómo se te ocurre dejarlo plantado en vivo? Yo me voy a Uruapan. ¿Cuándo? Mañana. Ya te había dicho. Hay una feria muy importante y no puedo dejar ir a Lucero sola. He estado demasiado fuera. Entonces, tenemos que aprovechar hoy, entonces. No nos queda de otra. Thank you. Sofía. ¿Lucía? ¿Lucía? ¿Lucía? ¿Lorenzo? ¿Qué hora es? Tarde o temprano, no sé. Falta mucho para que tengas que despertarte. Soñé algo bonito. ¿Qué? Perseguías a mamá por el departamento. Se reía. Mamá tenía las chichis afuera. ¿Nos viste? No, fue un sueño. Pero después tuve una pesadilla. Tenía un tubo de plástico transparente metido en la boca y soplaba mucho aire. Me inflaba como globo. Pero no podía respirar, estaba atorado en la garganta. Entonces me lo arranqué con mis manos. Habla bajito, que vas a despertar a tu hermana. Había gente en las ventanas y me miraban, pero no decía nada. Mi hermano Mateo estaba ahí también. Y normalmente se iba ahí donde sentabas en mi cama. Me mirabas triste, enojado. Pero ahora me estás mirando y eso es lo que estoy soñando. Y tú también. Estamos despiertos, hijo. No, te estoy soñando. No. Tú no puedes soñar que estás soñando. Sí puedo. No. Sí puedo. A ver, ¿te duele? No. ¿Ah, no? ¿Y ahora? No. No, ¿y ahora? No, porque estoy soñando. Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a cortar un pedacito de pelo. Lo voy a guardar en un cajón al lado del budón de la cama. Si mañana cuando te despiertes lo encuentras, quiere decir que estamos despiertos. Está enfermo. ¿Cómo lo sabes? Hay gusanos. ¿No los veo bien? Pa. ¿Qué? ¿Por qué se llaman Los Ángeles? No sé. ¿Hay ángeles en Los Ángeles? A lo mejor. Ya duérmete. Pa. No quiero dejarlos aquí. ¿A quiénes? Paco, Guido y Ernesto. Quiero que los llevemos. Mañana hablamos de eso. Ahora hay que dormir. Apareciendo. Yo creo que esta vez quería decirnos algo. Es un bebé que nos va a decir. ¿Quería acusarnos? ¿De qué? De habernos distanciado. De haber sido yo tan egoísta. Perdí la cabeza la noche antes, ¿te acuerdas? Por eso lo perdimos. No lo perdimos. No quiso venir. Me dijo Lorenzo que Mateo se le apareció en un sueño. ¿Cómo va a soñar con él si Lorenzo nació un año después? No importa, no lo recuerdan. Miles de veces le dijimos que su hermano no había venido, que estaba volando en el cielo, con alitas. ¿Qué? Mateo ya no es más que una idea, más una persona. Las personas se van. Son las ideas las que quedan. Ya no recuerdo su rostro. ¿Cómo es posible que un hijo se transforme en una memoria difusa? No me dio la oportunidad. ¿De qué? Sé que puedo ser un mal padre. Pobre niño. Con esa cara que traes ahora, yo también me hubiera regresado al vientre de mi madre. Debe asustarse mucho al norte. Pobrecito, Camila y Lorenzo no tuvieron más opción que ver esta jeta todos los días. Debemos ya dejar ir a Mateo. Podríamos empezar por sacarlo de este cuarto. Hay que encontrar un nuevo lugar para Mateo, donde pueda descansar. Ya levántate, Silverio. Estoy preparando el desayuno. ¿Quién viene? Sí, sube. Es Miguel. ¿Qué, Miguel? El peluquero, lo conoces, ya vino un par de veces. ¿Tan temprano? Nos recogen a las 7 de la noche. Sí, pero son las 10. Tú vas a pasarte 9 horas con el pelo esculpido. Sí, por ti. Más te vale que me lo agradezcas. Hola. Ay, pudieron haber cerrado la puerta anoche antes de hacer lo que sea que estuvieron haciendo. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Ay, pero es el... Voy a hacer unos huevos, ¿alguno quiere? No, fine, gracias. Silverio, huevos. ¿Quién viene? Miguel. ¿Miguel? El peluquero. Hola, Miguel. Hola. Hoy la fiesta del sindicato de periodistas, ¿eh? Creí que era mañana. No, es hoy. Gracias por ser tan amables con Miguel. Oigan, ¿qué piensan de esto? ¿Qué es? Mi barrio, la Narvarte. Martín sugiere que empecemos el video con fotos y con imágenes de mi pasado, de mi raíces. Me gusta la idea, pero no con esa musiquita. Bueno. Boring. Porno. ¿Y qué le importan las raíces, padre? Everybody knows we all come from somewhere. Pero no todos saben de dónde vengo yo. Ay, bueno, sí tienes razón. Pues si a mí ya no me importa, ¿a quién chingado le va a importar? ¿O quieres ver una película? No. ¿Quieres ir a ver una película? ¿Qué piensas de esto? ¿Quién es ese? ¿Soy yo? No, qué pena, pa. No vayas a poner eso. ¿Sí? Qué vergüenza. All for baby. Oh, sí. ¿Dónde sacaste eso? Hace años no lo oía. Te grabamos Caminos Igual también, pero eran dos preciosuras. Ya, mamá. Ya. Con tu papá nos pasamos grabando todos los primeros, ¿qué? 12 años. Sí. Todos los sonidos de cada viejo que hicimos, hasta sus pedos grabábamos. Sí. Oye, esto. ¿Eso es Japón? Qué locura. Please, don't use the devil. No, it's our life soundtrack. Cabrón, lávate el pelo. ¿A qué hora viene Camila? Después del mediodía. Me va a marcar cuando haya aterrizado. Ya son tus chilaquiles. Come algo, Silverio. Tienes un día largo hoy. No hay huevos. Ahorita regreso, voy con él. ¿No hay huevos? What's that now? Ah, es uno de los documentales más extraños y emotivos que hice. Yendo a la frontera de Estados Unidos a pedir asilo, gente de esta caravana se detuvo a rezar en la cima del Cerro de las Piedras y se les apareció la Virgen de San Juan de los Lagos. Eran muchos, pero nunca llegaron a la frontera. Cuando los fuimos a buscar, solo encontramos ropa, algunas cosas, ni rastro de los cuerpos. Algunos nos dijeron que la Virgen vino para llevárselos. Tal vez una respuesta a tanta fe y desesperación. ¿Tú te crees eso? No. Bueno, yo no creo nada hasta que lo veo, ¿no? Pero un documentalista no debe creer o no creer, solo debe mirar. Debe saber dónde poner el ojo. Y algunas de estas gentes contaron una historia a la cámara increíble. ¿Y lo vas a usar en tu video? Sí, yo creo que sí. ¿Why? Pues porque esto es en gran parte lo que somos, un país de migrantes. Estas gentes lo dejan todo, lo abandonan todo, sacrifican todo porque aquí no son nada. Se van en busca de algo mejor. ¿Y vio los baños de Lean and Out? Eso es mejor. Pues sí. Sí, para muchos de ellos sí. Nah, ¿y se van porque quieren? No. Nosotros también nos fuimos. No, no es lo mismo. Why not? We also left everything here. Ya, pero es que ellos no tienen opción. Ellos se van porque aquí no hay trabajo, aquí los matan, los extorsionan. A nosotros no nos ha faltado nada, somos migrantes de primera clase. I don't get it. ¿Qué? How is this representing you? Why use these people to talk about your life if you don't know who they are or how they live? You shoot them, you interview them, you even make money with them, but you don't know them at all. Oye, ¿tú a quién le ganaste, eh? What? Tienes 17 años y hablas como si ya lo supieras todo. Yo a tu edad trabajaba en un barco pesquero, viajaba por el mundo. Come on. ¿Sabes qué? Eso es lo que pasa cuando le das todo a alguien y no aprende a hacer nada. Tú no sabes apreciar un carajo porque nada te ha costado. No tienes una puta responsabilidad. Well, it's your fault. ¿Qué? You brought me here to the world. Es que nadie me lo dijo. Es que nunca nadie nos habla de eso, ¿no? No, la adolescencia llega sin avisar y es un trabajo de tiempo completo. Todo es un pinche problema. Wow, I didn't ask you to bring me here. Hijo. Ay, no, no, sí te das cuenta, ¿verdad? Te das cuenta que no tienes respeto por nada, ni por nadie, ni por tus padres. Y estas gentes que tú dices que llevan vidas deprimentes, pues por lo menos respetan lo que son, respetan a sus ancestros, sus costumbres. Sus rituales existen mucho antes de que en Estados Unidos, país que solo respeta el dinero, aprendieran a amarrarse las agujetas. Just saying that you don't know them, and that's the truth. It's not your truth, of course. No, but how can you know? How can you know if I appreciate things or not? I do appreciate things, but not the ones you do. And yes, things cost me a lot. Even now, expressing my feelings, which you insist I should do more, it costs me a lot. But I do it. Just they're not the feelings you would like me to express, so they must not be true. Habla español, carajo. Why? Porque estamos en México, porque somos mexicanos, porque hablamos español. No podían contestar el teléfono. Bueno. You always do the same, Dad. ¿Qué? Every time we come to Mexico, you're trying to convince me of how cool, deep, spiritual, and cultural it is. But it's not. People suffer and starve. Lorenzo. If you love Mexico so much, why did you take Camila and me to the States? Why did you make us grow up there? No reinos. Por lo del ensayo del premio. Dice que es el martes a las 5 de la tarde en Los Ángeles. Congratulations. You're the big shit, Dad. That country that I want respect for money is going to give you an award. And you're going to go get it. I'm just looking forward to hear what you will say. Ya esos emigrantes no desaparecieron por la Virgen de los Lagos. Desaparecieron porque se los llevó la chingada. Tú haces lo mismo, ¿sabes, no? Lo mismo. ¿Qué? Si alguien elogia a México, le das una cátedra de por qué el país está jodido. Pero si un gringo lo critica, eres capaz de arrancarle la cabeza. No. Y darle 100 razones de por qué México es el experimento cultural, gastronómico y antropológico más fascinante del mundo y venderlo como un paraíso. Lucía, lo único que estoy diciendo es que tienes que salir de México para saber lo que has perdido. Y también lo que se han robado y lo que han destruido. Que Lorenzo quiere decirte es que a sus ojos es un país pobre. Sí, pero es que no es un país pobre, es un país desigual y eso no es lo mismo. Perfecto, ganaste otra vez, Silverio. Tus justificaciones son impecables. Siempre, ¿no? ¿Hace cuánto no caminas por el DF? Déjalo. ¿En serio quieres otra oportunidad? ¿De qué? ¿De ser un buen padre? Sí. Pues la tienes. Con Lorenzo y Camila son jóvenes aún. Solo tienes que aprender a estar un poco más. Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Qué es? Sí, con tu laptop, trabajando en el pinche video de tu premio. Thank you. vaya, más gracias va. ¿A dónde van? A Chanúa, Arizona. Tengo Chibuno, vale. Vamos a Dios en Teotl para que lo devuelvan a la vida. ¿Qué le pasó a Dios en Teotl? Cabina. No, no hay que morirse para ir al infierno. Solo hay un Chanchimita para conocerlo. Allá, todo es muerte, hambre, violencia. ¿Viene más gente con ustedes? Allá atrás reencargan las Teotl. A mis dos hijos. Ya me los mataron. Por eso vamos para arriba a juntarnos con mi hermano. Gracias. Buen viaje. I got sunshine in my stomach, like I just rocked my baby to sleep. I got sunshine in my stomach, but I can't keep me from creeping sleep, sleep. Deep in the deep. ¿Tú no tienes miedo? ¿Miedo de qué? De morir. La muerte para ustedes es un drama cristiano. En una cama, por un ataque al corazón. Para nosotros es la comida diaria, tirados en la fosa común. Aquí en la cárcel, nadie puede entrar y matarme. Pero yo puedo mandarles matar a ustedes allá afuera. Yo era pobre, invisible. Ustedes me negaron atención durante décadas. Y ahora, los tengo agarrados de los huevos. Nosotros somos hombres bomba. En las Villa Miseria hay millones de hombres bomba. Estamos en el centro mismo de lo insoluble. Ya somos una nueva especie. Ya somos otros bichos diferentes a ustedes. ¿Qué debimos haber hecho? Ustedes los intelectuales. Se la pasan hablando de lucha de clases, de marginalidad. Y entonces llegamos nosotros. Ya no hay más proletarios, o infelices, o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allá afuera, cultivándose en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, escondido en los rincones de la ciudad. Está usted delante de una especie de posmiseria. ¿Pero qué es lo que cambió en las periferias? Lana, ahora tenemos millones. Y ustedes son el estado quebrado, gobernado por incompetentes. ¡A huevo! ¿Me entiendes? Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Y ustedes son lentes, burocráticos. Nosotros no nos tememos a la muerte. Ustedes mueren de miedo. Nosotros estamos bien armados. Ustedes tienen calibre 38. Nosotros estamos en el ataque. Ustedes a la defensa. Ustedes tienen la manía del humanismo. Nosotros somos crueles, sin piedad. Ustedes nos han transformado en superstars del crimen. Nosotros los tenemos de payasos. Nosotros somos ayudados por la población de las ciudades miseria. Por miedo o por amor. Ustedes son odiados. Ustedes son regionales, provincianos, nacionalistas, corruptos. Tenemos 50 millones de gringos adictos. Nuestras armas vienen de fuera, del gabacho. Somos globales. Nosotros no nos olvidamos de ustedes. Son nuestros clientes. Ustedes no se olvidan en cuanto pasa el susto de la violencia que provocamos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? te chingaron, ¿cómo son las cubas con gran? Ah, entonces. ¡Prieto! ¡Ay, hermana! Me encantó el documental. ¿Te gustó? Muy bueno, pero muy regañón. Además, un poco largo. Ay, dura menos de una hora y media, pinche vaga de mierda. No. Te traigo la joya de la corona. ¿Qué dices? ¿Qué mata? A ver si me sacas en tu próxima película, aunque sea para el destino. Ay, felicidades. Gracias. Se casó mi hija, no viniste. Se murió mi jefe, cabrón, tampoco viniste. Ah, pero te hace festejo, aquí estás, cabrón. ¿Y hasta crees que la figura se va a dignar a venir a una de nuestras reuniones? No, cabrón, me da mucho gusto verte. Felicidades, cabrón. No te dejan en paz, ¿verdad? No reclamo mi hermano. Hermano, ¿te han dicho que vas a recibir un premio de esos cabrones? ¿Ustedes que me han dado todo en la vida? Sí, verdad. ¿Tienes algo de nariz, oye? ¿Qué tengo? Un pedazo de caño, que de tanto nadie me sale el culo a los gringos. La verdad es que para ser tan pendejo nos sorprendiste a todos. No, en serio. Te admiro mucho, hermano. Gracias, yo a ti también. Oye, cabrón, nada más no vayas a perder piso, ¿eh? Ay, yo te lo mejor tú levántate bien. ¡Ay, ya me chingado! ¡Me dijo corcholata! Mejor tú vete al otro lado a seguir besando con los mexicanos. No le chingues tanto que les mancharon periodicazo. O si no viene, ¿quién viene? ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Pablito, solo viene, cabrón! ¿No quieres que se sepa la de tu mansión? ¡Te lo que mata! ¡Hazte pendejo, güey! ¡No te chingado! ¡Dime la pela! ¡Saludos, Siberio! Gracias a ti por invitarme. Lucía, ¿cómo estás? Bien, Luis, qué bueno que viniste. Gracias. ¿Voy por un mezcal? ¿Quieren algo? Sí, no, yo estoy bien. Gracias. Sí, un mezcal, gracias. Okay. Silverio Pocasangre, el prócer. Periodista, documentalista, slash, artista, que ya es un estatua, cabrón. ¿No? Nos miras desde tu pedestal, no te dignas a hablarnos, nos dejas plantados, valiéndote madres. Los esfuerzos enteros de un equipo de producción, cabrón. Perdón. Porque para ti, todos los que estamos en esta fiesta solamente somos vendedores de café, ¿no, cabrón? No. Sí, cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? Te equivocas, güey. Porque los que sí nos quedamos, los que no salimos corriendo de México, somos mártires. Luis, te juro que... O sea, ¿no te bastó dejarme plantado, Silverio? Llevo días buscándote, cabrón. ¿Por qué no me has dado la cara, güey? Lo sé, perdón. ¿Por qué? Yo te agradezco mucho que me hayas invitado a tu programa, pero... ¿Pero qué, cabrón? No pude hacerlo, perdón. Mi programa no está a tu altura, ¿no? No me pongas en esta situación. No sé. Por favor, Luis, tú y yo somos amigos, ¿no? Pues precisamente por eso, cabrón, porque somos amigos. Y a los amigos se les contesta el teléfono, se les habla con la verdad. Ya sé. Todo tú, güey, que vas por el mundo como Mr. Chute, el señor de la razón, de sentido crítico. Mami. Ven, por favor. Que no te gusta mi trabajo. Luis, ¿por qué me invitaste? ¿Cómo que por qué, cabrón? ¿Por qué tanto desprecias mi trabajo? ¿Para qué me invitas? Soy periodista, no soy tu fan y tu súbdito. Eres mi amigo, yo creo que eso es lo que has venido a reclamarme ahora, ¿no? Pero si fueras realmente mi amigo, me dirías la verdad a la cara y no al aire, públicamente. ¿Aquí es que te diga la verdad? Claro. Lo que verdaderamente pienso de tu pinche documental. Dímelo, no me ofendo. Me parece un ejercicio sumamente pretencioso e innecesariamente onírico. Lo onírico lo único que hace es ocultar una mediocridad en tu escritura. Una sumatoria de escenas que a mí me hace sentido que no sabía si morirme de burba, jetearme, cagarme de risa, cabrón. Todo está dicho como en metáfora, pero sin inspiración poética. Es como si te lo hubieras robado de algún lado, ¿sabes? Es eso, es un plagio malentendido. ¿De qué te ríes? Es banal, fortuito. Y esa bola de soldados empelucados en el castillo de Chapultepec, ¿qué pedo? Es absurdo. Tu protagonista, ¿no? Trepado en un tren con unos ajolotes y de repente en medio del desierto aparece su departamento, porque sí, porque se te ocurrió que si fuera, ¿no, cabrón? ¿Por qué en tu departamento y, no sé, no en el Estadio Azteca? Ay, ¿por qué no? Porque la vida no funciona así, güey. Hay una cronología, un orden, causas, consecuencias. Esa es una autoficción y el humor es una cosa muy seria. Humor involuntario, güey, porque rompiste con todas las reglas del buen periodismo, la chingada con la objetividad, la neutralidad, la historia, la verdad. No pudiste con tu pinche ego y te metiste en la película, cabrón. Usaste las glorias de la historia para hablar de ti mismo. ¿Quién chingados tú te crees que eres, güey? ¡Contéstame, cabrón! ¡Ah, oh, man! Regálame un cigarro. Si quieres hablar de tu vida, hazlo como es, tal cual. Escribe una autobiografía. No, qué hueva, nada más aburrido y banal que mi vida. No te estás entendiendo qué chingados quisiste decir, ¿eh? O hablas de tus cosas íntimas o del cosmos. O de tus miserias personales o de las políticas. ¿Qué fue eso, cabrón? ¿Fue una memoria, una comedia bufa? ¿Qué chingados? Luis, yo soy todo eso y nada de eso también. Yo soy eres artista, cabrón. A lo mejor es solo una crónica de incertidumbres. No. Con eso me conformo. ¡Te perdimos! ¿Crónica de incertidumbres, cabrón? ¡Puta madre! Luis, no me interesa hablar de mi vida. La memoria carece de verdad, solo tiene convicción emocional. Además, estoy cansado de decir lo que pienso y no lo que siento. Eres periodista, cabrón. No te queda de otra más que decir lo que piensas y pensar lo que dices. Sí. Te esperas un güey de ideas sólidas, no mames. ¿Ideas sólidas? ¿De qué sirven las ideas sólidas en un mundo que se nos escurre entre los dedos? Te estás poniendo viejo, cabrón. Está clarísima mi life. Ah, sí. Tal vez tienes razón, ¿eh? Ay, porque a esta edad la vida pasa tan rápido que más que vida yo la siento como una convulsión. Un tumulto de imágenes, recuerdos, trozos de instantes apachurrados, hechos nudo. Uy, qué hermosa esta ciudad tan fea. Puta madre, cabrón. ¿Qué? O sea, perdón por interrumpir. Dale. Luis Valdivia, ¿nos podemos tomar una foto, por favor? Sí, claro, encantado. Gracias. Pero tú en medio, por favor, ¿sí? Sí. Aquí. Ok. Perfecto. ¿Perdón? Buenísimo. Muchas gracias, nos encanta tu programa, de verdad somos fans. Muchísimas gracias, un gusto. Buenas noches. Jamás lo olvides, Israel. ¿De dónde vienes? ¿Y quién eras antes de conocerme? ¿De qué te ríes, padre? Ay, de tus certezas, cabrón. Tan sólidas como tus aserciones periodísticas, tan limitadas como tu inteligencia crítica. Tan mediocres como tus actitudes artísticas. Me río de tu nacionalismo chato, provinciano, patriotero. De verte al servicio de la pinche industria de la humillación pública y el linchamiento digital. De esos clics que nos dicen que tenemos que creer. El nuevo gran negocio de las corporaciones. Luis, yo soy lo que soy porque me alejé de ti, de aquí, de las televisoras. Mírate, tan vulgar. Tan resentido y además orgulloso de serlo. Eres un impostor, mendigando likes en las redes sociales, yendo por la vida con guaruras, amigo del presidente y de las ideologías, de las idioteces de moda. Eres la imagen perfecta del periodista de hoy, Luis. Entretenedor, opinionista. Por gente como tú, nos hemos quedado sin verdad, Luis. Anda, vete a bailar, ya no quiero escucharte. Top mental dance. Esa es una línea de mi padre. Te prohíbo que la uses. Vete, que ya no quiero escucharte. Te dije que no quiero escucharte. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms, tremble. En un momento continúa la fiesta. Antes de que suba acá nuestro homenajeado, quisiera que escucháramos unas palabras de nuestro querido secretario de Gobernación, el licenciado Siniestro Quiñones. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Esta celebración cierra con un premio que nos honra, que por primera vez es otorgado a un periodista mexicano. Entiendo que por primera vez también a un periodista latinoamericano. ¿Dónde está el homenajeado? Es que suba a recibir su premio, que suba a decir unas palabras. ¿Dónde está? Esto no puede ser. Cuánto pelo blanco en la cara de mi niño. Ya casi tengo tu edad, pa. Ya estás viejo. La edad se viene sin avisar y luego se vuelve un trabajo de tiempo completo. Caminar, comer, ir al baño, todo se vuelve un problema. Y nadie me lo dijo. Nunca nadie nos habla de eso. Me alegra que hayas venido. ¿Cómo no iba a venir a la fiesta de mi niño? Lamento que tu madre no haya podido venir. Saber que nunca más voy a vivir con ella me resulta insoportable. Aunque a veces la visito en su cuarto y le jalo las patas. Mijo, siento mucho no haberte dicho nunca lo orgulloso que estoy de ti. Sí, sí lo hiciste, pa. A tu manera, sin decirlo. Con el tiempo me di cuenta. Fuiste un gran padre. Yo lo perdí todo, hijo. Por eso no pude ser más que eso. Padre y a veces esposo. Pero siempre me invadió la vergüenza de lo que debía de haber sido y no fui. Tú, en cambio, te has transformado en un hombre de mundo. Sí. Has tenido mucho éxito. Y eso que eras un bueno para nada, ¿eh? Te juro que ni tu madre ni yo la vimos venir. Sí, sí lo sé. Pues... No, yo tampoco. ¿Sabes qué? A veces yo también siento vergüenza de lo que soy y no debería de haber sido. ¿Estás bien? Me hubiera ayudado mucho entonces a ver lo que sentías por mí. Haberlo escuchado. Saber que me mirabas. Yo hice lo mejor que pude. Siempre hacemos lo mejor que podemos, pero nunca es suficiente. El peor de mis fracasos ha sido el éxito. Daría todo por darles a Camila y a Lorenzo lo que tú no hiciste. Vamos, arriba el ánimo. Esto es una fiesta. La depresión es la enfermedad de los burgueses, hija del ocio. Nosotros no tenemos tiempo para estar tristes. ¿Mm? Te veo a diario. Te siento cerca porque te dejé ir. Extraño tus manos gordas y tu olor a limpio. Extraño nuestras pláticas. Siempre sacabas lo mejor de mí. Aquí sigo estando, mijo. Cuando me necesites. Aún no he podido dejar ir a Mateo. Ya vas a aprender a dejarlo ir. La vida no es más que una pequeña serie de eventos sin sentido. Debes rendirte a eso. Anda, cierra los puños. Levanta la cabeza. Sacudámonos con un buen trago la vergüenza. Y brindemos por tu éxito. ¿Recuerdas lo que siempre te dije? Al éxito. Al éxito. Dale una probadita. Haz buche y escúpelo. Si no, te acabo envenenando. ¿Quién anda ahí? Hola, ma. ¡Qué sorpresa! No sabía que venías. Sí, te llamé ayer, hablamos un rato largo. Te dije qué pasaba hoy. ¿Hablaste con tus hermanos? Los vi en la fiesta. ¿Qué fiesta? Ah, me hicieron una especie de homenaje los periodistas mexicanos. Te iba a invitar, pero me imaginé que... Pensé que ibas a venir con los niños. ¿Cómo están Camila y Mateo? Lorenzo. Camila y Lorenzo. Sí. ¿Y qué dije? Mateo. No es posible. Si tu Mateo nació muerto. No, nació muerto. Vivió un día, 30 horas. Pero eso no es vivir. Como esto tampoco es vivir. Yo debería estar muerto. Ay, mamá, ya llevas 10 años diciendo eso. Todos se van a la chingada y tú sigues aquí. ¿Qué hiciste ayer? Fuimos al cine. ¿Con mi tía Lira y sus amigos del asilo? Sí. ¿Y? Puro viejito. Muy pues, aburrido. Mamá, ¿y tú qué esperabas? Gente como yo. De mi edad. Pero pasó algo muy raro. ¿Qué pasó? Yo fui al baño del cine. Y cuando entré, no vas a creer, pero vi a mi cama. Alguien había llevado mi cuarto al baño del cine. ¿Lo soñaste seguramente? No, no, mi hijo, no. Alguien había llevado mi casa al cine. Allá está. Fuera. Yo solo quería ver el final de la película. Estamos en tu casa, mamá. Mira, ven. Ven, vamos a ver el patio. Ven. ¿Viste esta mata cómo floreó? ¿Eh? Este es tu patio y aquí estamos en tu casa. ¿Cómo te va con Susana? Ay, mi hijo. Esta criada me roba. No, no es una criada, es tu enfermera. Sí. Esta gente es toda igual. Mamá, Susana estudió. Es una profesional. ¿Por qué la desprecias? Tu papá hace unos días me trajo unas pulseras que eran de tu abuela. Y ya no las encuentro. Papá falleció hace 8 años, mamá. ¿Tu papá? Sí. No, mi hijo. Sí, mamá, no. Ya murió. ¿Qué dices, mijo? Yo estuve con tu papá en la casa de tu hermano para Navidad. Él no me saludó. Estará enojado conmigo. O anda con una vieja. A mí me visita solo a veces. Me jala las patas cuando estoy boca abajo. Y después, él me arrulla con su canción. ¿Qué canción? Es que cuando hice el amor por primera vez con tu papá, escuchábamos esa canción. Y luego, cuando tú estabas en mi panza, él te la silbaba. Y cuando eras niño, te daban esas pataletas y esos berrinches y eso. Y él te la empezaba a silbar. Eso te quedabas tranquilo. Veas, no me acuerdo. No me acuerdo de nada de cuando era niño. ¿De quién era la canción? De Agustín Lara o Pérez Prado. No me suena. Ay, mi hijo. Habla con la boca, me pones tan nervioso. Perdón, ya. Pero acuérdate, mamá. Pero acuérdate de la canción. ¿Quién era? Acuérdate. Se la llevó. Y muy egoísta. Permiso. Thank you. abuela. Tenemos de tripa, campechano. Ahí de guá. ¿Lengua qué, dos? Dos, por favor. Ocho, de guá. ¿Con todo? Sí, con todo. ¡No me toque! ¿Qué le pasa a la señora? No sé. ¿Está muerta? No estoy muerta. Estoy desaparecida. Pero usted está aquí, señora. Déjala, siempre hacen lo mismo. Desaparecen, pero ahí están jodiendo a todo el mundo, ¿no? Ni vuelven, ni se mueren. ¿Qué pasa, señora? Dígame, ¿qué está pasando? No puedo decirle. Es que no están estando. Solo se quejan, amigo. Señora, ¿qué tiene? Créame, más de vale no saber. Thank you. hicieron ideas. ¡Grandes vecinas de Miri! Fue Muladar el sagrario. El Muladar fue criadero. Brotaron ideas salvadas, idearios, ideodioses, silogismos afilados. Caníbales endiosados. Ideas estúpidas como dioses. Perras rabiosas, perras enamoradas de su vómito. Hemos desenterrado a la ira. El anfiteatro del sol genital es un muladar, un país muerto en el que no morimos. ¿Y usted quién se cree para robarle las ideas a Octavio Paz? Esas palabras existen porque yo existí, don Silverio. No me haga reír, Cortés, si usted fue solo un gamberro, un chacal que avanza ciego por la jungla con su machete. No tiene ni un libro en el cuerpo. No me conoce. Nadie me conoce. Si su vergüenza fuera proporcional al fracaso que confeccionó su conquista, quizá fuera usted más púdico. Nah. ¿Tiene fuego? Ya sé lo que está pensando. Han pasado 500 años y siguen echándome la culpa sin entender un carajo. Usted no se da cuenta dónde está sentado. No se da cuenta usted, mire a su alrededor, mire esto. La ciudad más grande y hermosa que vi, habitada por más de 300.000 indios. No, no eran indios. Bueno, americanos. Tampoco. Por lo que sea. ¿Cómo cree que 400 españoles con 16 jinetes y algo de pólvora íbamos a llevarnos por delante semejante imperio? Estos indios estaban mal. ¿Que no eran indios? Bueno, caníbales, se mutilaban y comían unos a otros como salvajes. Se odiaban entre ellos. Y todos les estaban al lado de mí. Ahí mismo, en esa esquina, conocí a Moctezuma. Buen tío. No. Sí. Ahí mismo, en esa esquina, nosotros descubrimos Europa. Solo intentamos ayudarlos, Silverio. Les regalamos a nuestro señor y nuestra lengua. Y la viruela y el sarampión y el miedo al infierno. Y la gonorrea. Y su ejército y la oligarquía y su iglesia y 300 años de virreyes más feos que el infierno. Mire. Mire allí, Centeotl. Enterraron a nuestros dioses para traernos a otro también ensangrentado, torturado, crucificado. No sé, el imbécil Cortés. Usted no fue más que un extranjero útil. Es fácil ganar la guerra cuando el enemigo, nuestro pueblo, se traiciona y se ataca a sí mismo. Precisamente yo nunca quise una guerra. Me enamoré de estas tierras y de sus gentes. ¿Qué palabras tan románticas en boca de un asesino? ¿Asesino? Yo construí los cimientos para el nuevo mundo. Mis hijos son los primeros mexicanos, por lo tanto yo soy su padre, ¿le guste o no? Viví como mexicano y morí más mexicano que nadie. Lamento decirle, don Hernán, que aquí en México lo odian tanto como en España. No hay una sola estatua de usted. A veces pensamos que somos de varios lados, pero en realidad no somos de ninguna parte. Tal vez el odio sea el destino de todo gran hombre. Y deje de patalear como el niño, se perdió. ¿Por qué se enoja tanto? Que fuera indio, zambo o cambujo. Mírese, más criollo y mestizo que mis propios hijos. Ah, vosotros no queréis ser indios, ni españoles. Por elección propia se han condenado a ser hijos de la chingada. A coexistir en el limbo. Vamos, no me jodas. ¡Me vas a dejar ciego, coño! ¡Quítame eso de la carana! ¿Cómo lo sabes? ¿Qué te pasa? ¡Me equivoco en el puto cigarro! ¡No te muevas! ¡No te por culo a todos! ¡No se muevas! ¡No se muevas! ¡No, no, no te muevas! ¡Quédate ahí! ¡Vamos a hacer otro! ¡No! ¡Corte! ¡Martín! ¡Martín, carajo! ¡Que nadie se mueva! ¡Vamos a hacer otro! ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡Vamos a hacer otro, Martín! ¡Que no se mueva la gente! ¡Carajo! Aquí en el rodaje de una película de un pinche director bien mamón. Sí, que está haciendo una película. Sí, que se recorte. Claro, no me da. ¿Cuánto te la dejó el Pablito Galindo? Nada, solo me la prestó unos días. ¿Qué te va a prestar? Estos riquillos no dan paso sin guarache. Por eso son ricos. ¡Qué belleza! Aguas, esto te lo va a cobrar de alguna manera. Va, voy a bajar para el Chef Club para ir llevando las cosas de playa. Ahí voy, dile a Lorenzo que te ayude. No, Lorenzo ya se metió un cuarto. Va a dormir una siesta. No, ya va a haber tiempo para siestas. Qué rico es tener amigos ricos, brother. Ya voy a bajar a la playa porque ya van a empezar a joder, ¿verdad? Solo no se roben los cubiertos, ¿eh, cabrones? ¡Solo no te plantes, tío! ¡Unos minutos! Hola, señor, ¿qué tal? Buenos días. Adelante. ¿Qué pasa? Aquí el señor no deja pasar a Hortensia. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? La señora de servicio. Hortensia no es familia. Son las reglas del lugar. Ah, ¿no puedes hacer una excepción? Son las reglas. Somos invitados del señor Pablo Galindo, nos estamos quedando en su casa y... Lo siento, señor, pero son las reglas pactadas por todos los dueños de las casas. El servicio no puede hacer uso de las instalaciones. ¿Podemos, aunque sea, pasar a la playa? Lo siento, señorita. ¿Quién es tu superior? No vino hoy. Hortensia, vaya para no, la casa. No, papá, si Hortensia no pasa, no pasa nada. Camila, son las reglas papá, del lugar. Papá, no puede ser que no hagan algo. O sea, mínimo un recoger el teléfono. Hija, son las reglas del lugar. Voy a llamarle a Pablo. ¿Para qué lo llama, señor? Si son las mismas riquillos las que ponen las reglas, ¿o no? Vámonos, Hortensia. Se mete la pinche playa en el culo. Enseñado cada instante a encontrar tanta belleza en un mundo que antes solo yo miraba a través de mi tristeza. Mi niña cree en mí y me siento tan humilde ante este amor y a la vez tan orgulloso de saber que el dueño de un ¿Qué? ¿Estás muerta de hambre? La fruta sabe a fruta aquí. ¿Cómo estás? Bien. Mamá ya quiere que vayamos bajando a la playa, así que está medio lejos. No quiere que salga mucho. Ahora vamos, pero cuéntame, ¿cómo están las cosas? ¿Qué pasó? En Boston, ¿cómo va todo? ¿Sigues con Mar? Sí. ¿Eh? No suenas muy convencida. Sí, no. No es eso. O sea, todo está bien con Mar. Uh-huh. Bueno, todo bien, no, nunca está todo bien, pero eso no es todo. Ni había pensado en Mar hasta que lo nombraste. Entonces, ¿qué te pasa? No lo sé. Es raro estar aquí. ¿Aquí dónde? ¿En la playa? En México. No sé de qué hablas. Sí sabes. No, no te entiendo. Aquí están tus primos, tíos. Por eso. Pero también. Es todo lo que no fue. Y cuando los veo, me lo recuerda. Todo lo que no fue. Sí. Incluido Mateo. Mateo no está solo en el bardo, pa. A veces siento que estamos todos ahí con él. Pero Camila, aquí va a estar siempre tu familia. Aquí está tu casa, tus abuelos. Papá, ya, estoy bien, solo estoy triste. No pasa nada, la tristeza hace bien de vez en cuando. Tienes que explicar las cosas y arreglarlo todo. Y hay cosas que son como son y ya. El mes que viene se vence mi contrato de alquiler. Estaba pensando volver a México. ¿A qué? A vivir. ¿Y tu trabajo en Boston? Mi trabajo va bien, pero ya no hay lugar para casar ahí. Y la verdad es que ya me cansé de comer sola en mi escritorio todos los días. Una ensalada en bandeja de plástico. ¿Qué vas a hacer en México? No sé. Me gusta la idea, pero vas a tener que acostumbrarte a vivir con mucho más cuidado. Ay, papá, todos mis amigos viven aquí. Nunca les ha pasado nada. Ah, porque viven en comunidades privadas, bardeadas, con guaruras alrededor. Van con choferes a todos lados. No sé si estás dispuesta a todo eso, yo no. Al menos no viven en una realidad pasteurizada como la de nosotros. Bueno, es que en esa realidad pasteurizada puedes pasear de noche, puedes viajar en transporte público. No puedo eso. ¿Qué? ¿Tú en tu vida has usado el transporte público? Claro que lo uso. Claro que no. A ver, ¿dónde queda la parada de tren de Santa Mónica? Ah, está en Ocean y Venice. Wrong. ¿Ah? ¿Cuánto cuesta el boleto? No sé. Yo no sabes. Ya somos adultos, pa. Somos libres de elegir dónde vivir. ¿No crees? Camila, tú sabes que yo estoy contigo para lo que sea. Lo que no me puedes pedir es que no quiera lo mejor. Ya vámonos. Va a ser de noche. Pues, a veces lo mejor para ti no es necesariamente lo mejor para nosotros. Vámonos, antes que nos regañe mamá. Thank you. vamos con eso. Ahí va. Ahí va, ahí va. Oye, si quieres invitar a John o a Steven, me dices, Pa. ¿Te acuerdas de Paco? ¿Quién? De Paco, Guido y Ernesto. De mis ajolotes cuando vivíamos en México. Sí. Well, when I was a kid and we moved to LA, I brought them with us. Because I left all my friends in Mexico. So I decided to hide Paco, Guido, and Ernesto in a suitcase with a plastic bag and water. I didn't tell anyone. And when we arrived to the new house, the first thing I did was open the suitcase. It was soaking wet. And the plastic bag was open. And my friends were lost in the clothes. And they didn't move. So I decided to throw them in the toilet to see if they could swim. And they sank. So I realized they were dead, and I hid them in a shoebox under my bed. After a few days, it started to smell, so I put them in the freezer. And, you know, I remember Mom was cooking some fish for dinner, and I didn't even want to touch my food, because I was freaking out, convinced that we were eating my friends. Creo que no estabas. Te habías ido a Marruecos a hacer algo. Tal vez sí estabas. No sé, no me acuerdo. Ay, no lo mismo. Fingerprints? Oh, yes. We do live here. I'm a journalist, and this is my home. This is not your home, sir. You have an O-1 visa. Please look at the camera. Yeah, I have an O-1 visa because I work here and I pay taxes here, so I think I can call this place my home. Fingerprints? No, sir, you cannot call this place your home. Oiga, si me diera los ojos, tal vez me reconocería y sabría. We speak English here, yeah, sir. What is your name? Excuse me. Your name. Papa, déjalo. Remove your arms, sir. I want to talk to your supervisor. That will not be necessary. No, that will not be necessary. You can go now. Next. You're a supervisor? Yes, I am. That officer there was very rude to me. I've been living here for 15 years, and he says I have not the right to call this my home. It was very upsetting. What is your status here, sir? I have an O-1 visa. Then yes, you can call this place your home. Well, if he's the face of this nation, then you should do something. It was very humiliating. I'm sorry about this, sir. I'll take care of it. No, I really need him to give us an apology. Sir, I'll take care of it. No, I need an apology now. Pa, ¿qué pasó? Ya déjalo. No. I need this guy to say this is our home. This is not your home, sir. What did you say? Papá, son las reglas del lugar. ¿Qué reglas de qué? This person has an O-1 visa and his family an O-3, so they allowed to call this place home. You hear that? Please apologize to them. No, this is not their home. They're not Americans. ¿Tú qué mierda eres? ¿Mexicano, chino, pinche sueco? I grew up here. I went to school here. This is our home. You like it or not? Please control yourself. No, me voy a calmar un carajo. You should shut up and be respectful. I'm tired of this bullshit since I was a kid in this fucking country. Okay, if you want to call this place your home, so be it. Hey, look us in the eye when you talk to us. Y habla español, ¿no? Tienes más cara de mexicano que yo. Don't understand you. Ay, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo que se den cuenta que eres un mexicano? I am American. America is a continent, asshole. We're all Americans, too. ¿Qué? Puto nombre las han robado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Quiero salir a caminar. Sigue doliendo la cabeza. Ven, échate a dormir un rato. A ver si cambias esa cara de morsa vieja que traes. Mañana es la ceremonia, no puedes aparecer con esa cara. Please stand clear. The doors are closed. Please check to be sure you have all of your personal belongings and remain seated or hold on until the door is open. Sir? Señor, ¿está usted bien? ¿Necesita ayuda? Can I help you, sir? No lo entiendo. I don't understand you, sir. Sir? No lo entiendo. Of my life, but today I choose to be proud and happy. I'm going to read you my father's speech. He carried it with him. Dear colleagues of the American Society of Journalists, that's all. My father isn't big on being in the spotlight. One might say he suffered the stroke to avoid coming to the ceremony. He is probably in his coma laughing at us. Silverio Gama loves California. He chose to live here the last 20 years of his life, and he chose to raise us here. So I'm sure he's proud that this country he got used to calling home is giving him such a prestigious award. He also missed Mexico every day of his life. Before watching the video that his colleague and friend, Martin Solis, edited for us tonight, I would like to ask all of you to please give a huge round of applause to my father, this year's honoree, Silverio Gama. ¿Es normal eso? ¿Qué cosa? El sonido. ¿Es normal? Sí. Todo normal. Estaban a sentar mi papá. Sí. Está mojado. Tal vez la bolsa estaba llena. Se olvidaron de cambiarla. Voy a llamar a la enfermera. Doctor, ¿no está alguna mejoría? No. No, queda aproximadamente. El derrame en el lóbulo temporal es considerable, así que puede llevar bastante ¿Pero tiempo. ¿Pero cuánto? No lo sé. ¿Crees que está aquí con nosotros? ¿Que nos puede escuchar? Claro que está aquí. Pero al mismo tiempo no. El coma es en gran parte un misterio, Camila. ¿Qué es lo que está haciendo ahí con los ojos? Es un reflejo. Es que cuando tomo su mano parece apretarme. Ayer le pusimos algo de música y unas grabaciones que hizo cuando éramos chicos. Se le escurrieron lágrimas. Sí. ¿Me oyes? ¿Dónde estás? Siento que me oyes. Información que dice que nadie hizo nada por ayudarlo. Que el tren llegó a la última estación y eres el único pasajero. Me cae. Me encontró una señora de la limpieza, una compatriota nuestra, Doña Refugio Domínguez. Hola, Refugio. Hola. Y hasta hoy hemos logrado localizarla y nos vamos a dar el lujo de platicar con ella. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué no nos cuenta? Bueno, yo entré en el vagón como todos los días y me di cuenta que no estaba vacío. Al principio pensé que por eso estaba borracho, porque eso sabía. Sí, lo herido. Hacía mi papá en el tren de Santa Mónica. Se quiso sentir un poco más mexicano. Pero con tantos mexicanos alrededor, explotó su cabeza. ¿Qué mensa eres? Me pasó algo muy raro hace unos días en el cuarto de Los Ángeles. Estaba yo dormida, boca abajo, y de pronto algo me agarró de las patas y empezó a jalarme. O sea, era algo que me jalaba hacia arriba y yo no podía hacer nada. ¿Fue tan real el sueño? Estoy segura que fue en el mismo momento en que Silverio tenía el infarto. Gracias por traértelo a México, querida. ¡Ey! ¡Ma! ¿Cómo se llamaba esa canción? No me acuerdo cómo se llamaba, pero me gusta mucho. Siempre haces lo mismo, viejo. Te llevas algo y después no me acuerdo. Pero, ma, tú bailabas esa canción siempre con papá. Ay, hijo, si tu papá era muy aburrido, nunca le gustó bailar. Y a mí lo que más me gusta en la vida es bailar. Oh, men love dance. Yo estaba muy tranquila en mi casa, mirando la tele. Y mira, ¿dónde me trajiste? Yo solamente quería ir a ver la final de la película. Ma, pero que alguien me diga cómo se llamaba esa canción. Hermano, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba esa canción que papá nos silbaba cuando éramos niños? ¿Dónde nos trajiste, mamá? Nunca me silbó ni una ranchera. No te vayas otra vez, Prieto. Ya, regrésate. Ya te vas sin haberme sacado ni de ninguna de tus películas. Aunque sea como alguno de esos extras. ¿A dónde lo llevan? Al sur. Con este pedazo lo vamos a resucitar. Se va a rehacer todito de nuevo. ¡Que el mundo entero vaya al sur! ¿Cómo saben que es en esa dirección? ¿Eh?